Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 346, el día 26 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, querido. Pasamos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Quienes habla Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Especificamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Resistencia civil pacífica. La noticia fidedigna, no vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como me dijo mi referente espiritual y en derechos humanos, Norita Cortiña, negarse a ser esclavos es una forma de defender la libertad, y los que defienden la libertad son libertarios. O sea que vamos a empezar una campaña para robarle a la ultraderecha fascista totalitaria los términos y las palabras, ¿no?, que también encierran subjetividades que no vamos a permitir que se las queden. A modo de hoja de ruta, hoy vamos a tener bastante música, vamos a recorrer el escándalo vergonzoso que nos enchastra a todos los argentinos sobre las acciones de algunos operadores de la justicia, que en vez de ser servidores públicos se sirven de lo público para justificar fines espurios, mínimos, repugnantes, podríamos decir, respecto a lo que se espera de quienes forman parte del Poder Judicial en cualquier país, nación o paraje. Luego de esto, bueno, un pedacito de lo que está pasando en Estados Unidos, no en Estados Unidos, ¿no?, en todo el norte. Le llaman una bomba chili bomb. Se produce, por ejemplo, ahora dicen que esto pasó siempre, es que es como una especie de expansión de los fríos árticos, pero se dieron situaciones muy, muy terribles, ¿no? Por ejemplo, ahora nos estamos enterando la cantidad de personas que murieron en la zona noroeste, entre Canadá, Nueva York y Filadelfia. La cantidad de personas que fallecieron en sus autos, en sus automóviles, ¿no? Lo sorprendió un viento helado que no solamente obstaculizaba la visión, sino que hizo bajar la temperatura en aproximadamente, están hablando de casi 10, 15 grados, y después más para abajo, 20 grados, llegando en algunos lugares a los 15 grados bajo cero. Esto, bueno, imaginémonos lo que nos sucedería si nos encontramos en una ruta con una nevisca que no permite ver a más de un metro. Terrible, porque las rutas allí son muy largas, no es como aquí que estamos acostumbrados en Argentina, que en algunos lugares de Argentina hay una estación de servicio cada tantos kilómetros. Bueno, allí eso no sucede. Luego de esto, vamos a conocerlo musicalmente, a quien siempre nosotros hicimos el profesor Alejandro Correa. Pero el profesor Alejandro Correa, aparte de ser profesor, aparte de ser un cuadro militante, un pensador crítico de la coyuntura y tal vez, ¿por qué no?, de las profundidades. Pero él tiene una vida como músico, o sea, tuvo una historia como músico. O sea, si deberíamos definirlo a Alejandro Correa, más allá de cualquier contradicción o blancos o negros, es músico, una persona es músico. Así que bueno, vamos a disfrutar, si te llegamos a tiempo, seguramente sí, un par de temas de su álbum que se llama Canciones. Y bueno, y de eso vamos a ir hoy, y no vamos a empezar el programa sin antes tomarnos el atrevimiento de compartir una pequeña reflexión que la podemos titular Cuando todo parece encaminado al fracaso, ¿no? Al fracaso al fracaso, digamos, en lo que hace a los principios democráticos. Pareciera ser que la lucha por conquistar la democracia, los 30.000 detenidos, desaparecidos, asesinados, los miles de torturados, esclavizados, los miles de propiedades robadas, las mentiras en los expedientes judiciales, las campañas internacionales para estigmatizar a un grupo humano, estamos hablando de los años 70. Y todo eso se conquistó en base a, primero, lucha. Luego de la lucha vino la represión salvaje. Y surgieron de esa represión, de esas cenizas democráticas, de esas ruinas que nos dejara la dictadura, seres especiales que, ante una situación, asumieron roles que van más allá de lo que tal vez hasta ellos mismos, hasta ellas mismas, pensaban que serían capaces. Estamos hablando de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Estamos hablando luego de los hijos de los desaparecidos. Estamos hablando de los hermanos. Estamos hablando de las víctimas. Estamos hablando de los padres de las víctimas de la dictadura. Estamos hablando de jueces y fiscales y organizaciones humanitarias de defensa de los derechos humanos que optaron por un camino virtuoso, como es buscar memoria, verdad y justicia con debido proceso, sin vendetta, sin venganza. Pareciera ser que hoy lo que cunde es el permiso para ejercer vendettas de cualquier tipo. Empecemos por la estigmatización. Yo escucho a muchos que hablan y que todos sus dardos van dirigidos solamente en una dirección: Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo o el peronismo. No tienen otra visión del mundo. Algunos tolerantes llegan hasta aceptar al peronismo, pero nunca, nunca al kirchnerismo. Si no nos damos cuenta que no solamente los totalitarios y los que los votan están imbuidos de ese odio estigmatizante, si no nos damos cuenta de que ese odio también ha permeado en las filas, incluso de los movimientos de mujeres, de movimientos sociales, de algunos que se dicen de izquierda, y que en definitiva terminan repitiendo de una manera tal vez más cruel los mismos mecanismos que los enemigos de derecha, los supremacistas totalitarios. Por eso decimos que pareciera ser que se circunscribe la lucha, kirchnerismo sí, kirchnerismo no, la cámpora sí, la cámpora no, Cristina sí, Cristina no. Y mediante ese artilugio dialéctico, mediante la estigmatización crónica, persistente, corrosiva, insidiosa, de golpe se nos está yendo la democracia como arena entre los dedos. Y lo estamos viendo cuando cuatro seres humanos, cuatro personas, cuya catadura moral, cuya valía ética está puesta en duda, los jueces de la corte, que debería ser la última instancia de equilibrio en una comunidad organizada, en una nación, en un país, en una república, el último recurso para equilibrar las fuerzas entre los más poderosos y los más débiles, o entre los más poderosos y los que no lo son. Ese órgano supremo que está para justamente intervenir cuando empresas monopólicas se apoderan de los magros ingresos de la población, mediante trampas, trapisondas, ilusiones, mentiras, campañas, extorsiones. Y no hay reacción porque pareciera ser que todo está dirigido, de parte de estos crápulas y los que lo acompañan, los medios de comunicación de Clarín, La Nación, Mañeto, compañía, los sicarios periodísticos, los sicarios judiciales, los magnicidas democráticos, los magnicidas que atentan contra la democracia. Todo esto está imbuido con el permiso que da, es contra el kirchnerismo. Lo vemos claramente, cada vez que el presidente Alberto Fernández intenta tomar algún tipo de acción, el primer mote que le ponen para condicionarlo es kirchnerista. Y hasta él reacciona retrocediendo. Por eso digamos que los que hemos decidido, ante los ataques constantes, arteros, contra una agrupación, contra un grupo humano, contra personas, es ponernos de ese lado. Como siempre, siempre ponernos del lado del que es más castigado. Y en este caso el más castigado, y el emblema de la estigmatización, se llama kirchnerismo. Y en ese emblema se están llevando puesta la democracia, mejor dicho, ya se la llevaron puesta. Si no vemos que la policía de la ciudad de Buenos Aires es una fuerza de ocupación, si no vemos que los jueces de la ciudad de Buenos Aires, los fiscales, los defensores, forman parte de un mismo equipo llamado macrismo aquí en Argentina, si no vemos que hasta los que son cooptados por los amarillos, por los macristas, llámese hasta los que producen y venden en la capital federal de la República Argentina alimentos frescos, también se unen para vaciar los bolsillos de la población. Así que por eso digo, cuando todo parece encaminado al fracaso, no nos olvidemos que detrás de cada fracaso se esconde el triunfo. Y como después vamos a escuchar las palabras de Saramago, en nuestra conciencia reside la trinchera para poder resistir. Y por sobre todas las cosas, insisto, entre los que estamos de este lado de la grieta, aunque tengamos matices, tengamos opiniones diversas, no nos matemos a puñaladas entre nosotros, ni puñaladas por la espalda ni puñaladas en el costado. Hay un enemigo mayor. Yo entiendo que tal vez algunos se sientan más cómodos con el macrismo, porque con el macrismo, como el macrismo compra y extorsiona, por ahí afloja el bolsillo y tira algunos mendrugos para parar las protestas. Así que bueno, no nos olvidemos, después del fracaso llega el triunfo, y la unidad es lo más necesario para recuperar la democracia que ya hemos perdido. Por otro lado, aparte del campeonato del mundo, otra muy buena noticia, que también es un campeonato del mundo, se ha encontrado al nieto número 131, es hijo de Lucía Ángela Nadín y Aldo Hugo Quevedo, desaparecidos en el año 1977. El nieto hallado vive en la provincia de Buenos Aires. Nunca se presentó a Abuelas de Plaza de Mayo a buscar su identidad. Es un hijo varón, nació de Nadín y de Quevedo. Estudió filosofía y letras, la misma carrera de su mamá y su papá. Los padres eran de Mendoza, militaban en el PRT, otros dicen que en el peronismo, otros dicen que en el montonerismo. Habían estado secuestrados en el Atlético y en el Banco. El niño probablemente nació en la maternidad clandestina de la ESMA. Así que bueno, como todo es aprendizaje, vamos a empezar con música, el tema número uno del Cuarteto de Nos, El Aprendiz. Aprendí a pelear resistiendo. llenar. Es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar. Los uruguayos del cuarteto de Nos, el aprendiz. Siempre nos vienen bien estas letritas. No nos olvidemos, sigamos aprendiendo. La resistencia civil no violenta es una lucha no violenta, plantea la desobediencia no violenta con acciones no violentas, con una no violencia activa o resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y hablando de violencias y violentos, vamos a escuchar a estos seres que ha parido la Argentina. Y sus consecuencias. En este caso, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Lucía Cámpora, los denuncia en la cara y veamos cuáles son sus reacciones. Es el reporte número uno. Es imposible no sentirnos afectados en nuestra calidad de diputados por lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, pero el impacto que tiene en la Ciudad de Buenos Aires es muy específico, ¿no? Y que esta legislatura se resista a tratar temas, como les gusta decir, y seguro lo van a decir en un rato, de gravedad institucional, bueno, la verdad es que ameritaba por lo menos una cuestión de privilegio. Y para fundamentarla, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Sin dar demasiado detalle. La fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición. Ofreció mandar la causa a PI o en su defecto pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla abajo del colchón. Eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita bien escondida. Bueno, el último que escuchábamos era Facturita Maíquez, jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, y el primero, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía previsto la posibilidad de utilizar la fuerza pública para perseguirlo políticamente. También Marcelo D'Alessandro dijo cosas como: déjenme prepararle una comisaría para darle una buena bienvenida. Hay una operación de pinzas entre la Corte Suprema, los poderes fácticos o los sectores dominantes y los que han sometido su accionar política se han arrodillado frente a esos poderes dominantes. ¿Por qué no está aquí hoy Evolución Radical, que hasta las 11:30 de la mañana estaba dispuesta a dar quórum? porque asustaron a su dirigente. Pero no lo asustaron amenazándolo, no amenazaron su vida. Simplemente le pusieron un diario en contra. Le dijeron, tené cuidado con lo que vas a hacer. Si bajás al recinto te van a hacer aparecer como aliado del kirchnerismo, del camporismo o de lo que fuera. Ilustró que le viene pidiendo permiso a Larreta para ver si va a ser jefe de gobierno de la ciudad, permiso que Larreta no le va a dar porque la mafia no va a alargar la caja de la ciudad de Buenos Aires. Ahora le pide permiso a Mañeto para ver si sus diputados pueden bajar o no al recinto. Con políticos así no, porque el miedo paraliza, y cuando se paralizan los políticos, se paraliza la sociedad argentina. Es ese miedo que también nos quiere meter Milei hablando de la casta política. Por supuesto que lo hace en representación de la casta empresaria formados. Es la persecución de una mafia judicial que se ha enquistado en uno de los poderes más sensibles de la República, porque es el poder que tiene la facultad de decidir sobre la vida, sobre la libertad ambulante de los ciudadanos, sobre la honra de los ciudadanos, sobre los bienes de los ciudadanos. Y desde ese lugar están chantajeando a la democracia, señor presidente. Cumplen un doble rol, el de la persecución política, como quedó al descubierto en la banda mafiosa del Lago Escondido, que creen que la impunidad y la protección de los chanchullos económicos e institucionales del macrismo, de los negocios de Macri, del espionaje ilegal sistemático que se practicó desde el 2015, rompiendo el pacto democrático que habíamos hecho en el 83, señor presidente, todas las fuerzas políticas de la Argentina. Mire, presidente. La Asociación de Magistrados, que es la corporación que representa al establishment del Poder Judicial, hizo su reunión, su cena de fin de año, y en esa instancia habló el presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, dijo en la única alusión que hubo en toda la noche al viaje al Lago Escondido, el que se aparte del camino, que tenga el castigo, porque será aquel que no está honrando aquello que supimos prometer cuando accedimos a este cargo. Parece una frase bíblica. Es todo lo que dijo Rosati y es todo lo que se dijo en toda la noche respecto de los cuatro jueces. Un episodio de una gravedad inusitada, minimizada, de tanto desde el punto de vista de la institución, Poder Judicial, cuanto de los medios de comunicación, que ha tenido prácticamente un ninguneo de la información en la propia justicia. Abunda en datos, abunda en realidades, pero no abunda en repeticiones, porque esta es una cuestión que pareciera ser que en los medios masivos de comunicación jamás va a ser tocado. En el audio escuchábamos a Lucía Cámpora, legisladora de la ciudad, Leopoldo Moró, diputado nacional, y Espósito, periodista de... Bueno, periodista de judiciales especializado, ¿no? Continuamos con la campaña contra las monarquías en todas sus expresiones, sin importar qué haga el gobierno. Este gobierno u otro. Importa lo que hagamos cada uno de nosotros. Las movilizaciones masivas ya no son convocantes para estas cuestiones. Solamente aquellos que son víctimas directas de la falta de justicia, los que sufren los fallos, las dilaciones eternas, las maniobras prevaricadoras, podrían interesarse. Y yo agregaría a los probos y honestos y a los que tienen aún vocación de servicio a la nación desde la justicia, también contamos con ellos. No hay que olvidarse. Vamos a escuchar un pedacito de un temón, un barro tal vez, Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta. Es el tema 2. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.

no dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Es así, tal cual. No hay una pastillita que te dé conciencia, no hay un remedio que te dé conciencia, no hay un estimulante legal o ilegal que te traiga conciencia. Eso está en el terreno más íntimo, personalísimo de los seres humanos. Y cuando decíamos, cuando todo parece encaminado al fracaso, yo le digo a las nuevas generaciones que se sienten atraídos por el socialismo, el humanismo, el peronismo, el kirchnerismo, cualquiera de sus vertientes, el socialismo, el ala radical alfonsinista, que hubo 17 años de resistencia en que un grupo humano resistió, sin distinción de colores, sin distinción de clases sociales, sin distinción de sexos o preferencias o diversidades. Un pueblo unido que calladamente tomó acciones de resistencia civil en algunos casos y de resistencia explícita en otros casos. Pero sobrevivió, sobrevivimos, sobreviviremos y volveremos a vencer, aún a pesar de la estigmatización de aquellos que considerábamos cercanos. No nos olvidemos que en el Poder Judicial existen personas como la jueza, como la presidenta de la Cámara de Casación Penal, la doctora Ana María Figueroa, que es una de las personas a las cuales, sin nombrarla, invocábamos, dentro de aquellos a quienes consideramos probos y honestos y servidores de la nación y del pueblo todo, mediante el trabajo dentro del Poder Judicial. Vamos a escuchar un pedacito nada más, como para que nos toque en estos veranos cálidos que vamos a tener y que ya tuvimos estos días bastante calentitos, el reporte número 3, que nos trae más o menos un panoramita chiquitito de lo que está pasando en Estados Unidos con el frío. Eso es lo que podría provocar la bomba ciclónica que azota el medio oeste de los Estados Unidos. Además de entidades como Colorado, Nueva York y Washington, así como varias ciudades en Canadá. La tormenta invernal Elliot ha logrado que las temperaturas rocen los 60 grados bajo cero. Nivel de congelación se consigue en menos de 10 minutos. En algunos casos, como este grabado en Montana, en cuestión de segundos. Dos terceras partes de la población estadounidense no solo están bajo alerta por nevadas, sino prácticamente inmovilizadas por la masa de aire frío que amenaza con quedarse por lo menos hasta el próximo domingo sobre el lugar que habitan más de 230 millones de personas. This is an epic statewide hazard. There's no other way to describe this than this is having an impact. Ayer y hoy más de 10.000 aviones han debido quedarse en tierra, o con un poco de suerte despegar tras horas de retraso. Las terminales lucen abarrotadas de gente que planeó su Nochebuena y Navidad en un destino que cada vez luce más lejano. I'm delayed. Carreteras completamente congeladas y carambolas de más de 50 autos. Vecindarios inundados. Casi 2 millones de personas en la total penumbra, porque el clima también devastó las centrales eléctricas. Todo una total nimiedad, comparada con las vidas que se han perdido en 2 días, en medio de la feroz tormenta y la imprudencia de aquellos que, en lugar de quedarse en casa, decidieron enfrentarla. Hasta ahora se han identificado 47 fallecidos, muchos de ellos en las rutas. Qué muerte horrible, ¿no? Solos en la ruta, en el medio de una tormenta, sin tener a dónde ir. Y todavía están esperando que vaya, que se duplique o se triplique o se cuadruplique el número de fallecidos cuando empiece a subir la temperatura y bueno, y se pueda acceder a los lugares que hoy día son inaccesibles. Hay lugares en los cuales hay 2 metros de nieve, ¿no? Nosotros no tenemos idea de eso. Y por otro lado, en España, que tenían que estar con el pulovercito, con la bufandita, hay gente tomando sol y nadando en las playas porque la temperatura se elevó como nunca pasó en Navidades. Si esto no es el cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Vamos a escuchar un tema que ese me gusta a mí, como para despedir este programa, último programa del año, el tema de No te va a gustar, Julieta Venegas, Chao. De ceder ante tu llanto, no voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Temón del veranito 2023, otro éxito más, no sé ya cuántos años lleva en el top verano, pero seguramente este año, por lo pronto en la provincia de Buenos Aires, va a seguir siendo un éxito top. No nos olvidemos del nombre de la doctora Ana María Figueroa. Entre otras cosas dice, dentro de su equilibrio, ¿no? Como que se le exige a los jueces. Pero tiene opinión también. Yo recuerdo que en alguna circunstancia intervine en recusaciones contra Bonadío y que quedé en soledad haciendo lugar, porque evidentemente había elementos de prueba dentro del expediente que indicaban que no correspondía que siguiera interviniendo ese juez porque había demostrada parcialidad. Dice después, hay sectores muy mayoritarios en la justicia que estamos dispuestos a llevar una reforma adelante. En un sistema democrático tiene que haber más coordinación, Hay un funcionario, Juan Bautista Maíquez, que lo nombró hace un ratito la legisladora Lucía Cámpora, que fue directamente a extorsionarla a la jueza y a pasarle la carta de lo que deseaba el presidente Mauricio Macri y toda esta banda que lo acompaña, ¿no? Porque esto no es Macri, este es el poder real en la Argentina que nos tiene tomados del cuello y que se está llevando puesta la democracia. No nos olvidemos, antes de seguir adelante, de estos pensadores, de estos que nos precedieron. Por ejemplo, Osvaldo Bayer, ¿no? Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados. Tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Esto es un tramo del libro En camino al paraíso de Osvaldo Bayer. Y vamos a escuchar, para antes del corte, Alejandro Correa. Él nació el 16 de mayo del año 1951. Es músico y compositor argentino. Integró como bajista la formación original de Sui Generis entre los años 1966 y 1970. Después de la disolución del sexteto original, es convocado a principios del año 1973 como bajista para el Sui Generis en formato dúo. Participa en varios álbumes. Los temas que vamos a escuchar es de uno de sus trabajos, que se llama Canciones, que tuvo su primera versión en el año 1978, acompañado por Daniel Dipache, Carlos Gigante, y reeditado en el año 2008 mediante la intervención de un gran compañero de los músicos que se llama Calcaño, y bueno, que estimuló y ayudó y aportó para que saliera esta versión que los temas que ahora vamos a escuchar. Por ejemplo, Canción para un aventurero de Alejandro Correa es el tema número 5. Se termine, donde morir cuando no haya nada más. El día es corto y pronto llega la noche y la soledad. La espera es larga y tarda en amanecer. ¿A dónde iré si la historia no resulta? Suele haber nunca una segunda vez. El precio es alto, son mil años de esperar y siempre esperar. Todo es tan corto, servirá así o así. Y al final todo se reduce a perder o ganar. Y al final siempre todo ha sido así. Y al final es el cuento que nos han contado una vez. Uno está solo si todo sale al revés. Es ese también es el profe Alejandro Correa hace unos años atrás, ¿eh? Ahí lo conocemos en su beta artística también, porque siempre lo como ahora, después vamos a seguir en qué lo compartimos. Pero antes de seguir, quiero compartir una frase del tanguero Juan Batuone, también fallecido, pero que bueno, un personaje, ¿no? Un personaje que revitalizó el tango, que lo trajo de nuevo a las trincheras de las nuevas generaciones, que lo resignificó y bueno, y mantuvo ese rock de arrabal, ¿no? Rock y arrabal, es otro de los programas de Alejandro Correa. Pero quiero decir, mantuvo en sus letras, a pesar de la resignificación, esa nota de la calle, de la ciudad de Buenos Aires, que mantuvo Batuone. Y entre otras cosas dijo en algún lugar, somos hijos de la pérdida. Aquello que alguna vez perdimos, sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Esta frase la dejó Juan Batuone y también nos define en América Resiste. Vamos a escuchar otro tema del profesor Alejandro Correa. Este se llama, del álbum Canciones, este se llama Soda y Vino. Soñaba en tener una casa rodeada de un amplio jardín. Soñaba en viajar por el mundo y vivir por un año o dos en París. Soñaba en casarse de traje en la iglesia más grande de todo el lugar. Creía que todo es posible con solo aceptar algunos golpes más. Soda y vino, soda y vino. Otra salida le queda al hombre que sueña. Soda y vino, soda y vino. Y a poco nos van enseñando a cambiar la vida por una cerveza. Mi padre anduvo su vida buscando el modo para mejorar. Soñaba en sus hijos vestidos de traje y corbata en la facultad. Gastó su existencia creyendo que algún día todo iba a cambiar. Gastó su dinero y su tiempo aprendiendo códigos de buena moral. Soda y vino, soda y vino. ¿Qué otra salida le queda al hombre que espera? Soda y vino. Soda y vino, y a poco nos van enseñando a golpe y engaño a bajar la cabeza. Y yo soy su hijo y ya ven apenas si he podido aprender a cantar. No creo en nada de lo que él creía ni espero otra cosa que un engaño más. Me gano el dinero gracias a mí mismo, no pienso en quién me salvará. No creo en las leyes y libros vacíos de quienes nos quieren ahogar. Soda y vino, soda y vino. ¿Qué otra salida le queda al hombre que espera? Soda y vino, soda y vino. ¿De a poco nos van enseñando a cambiar la vida por una cerveza? Soda y vino, soda y vino, y a poco nos van enseñando a golpe y engaño a bajar la cabeza. Bueno, esta es otra faceta del profesor Alejandro Correa, a quien luego del corte institucional vamos a anunciar en nuestras charlas. Pero me parecía importante también conocerlo, ¿no? También muchos lo conocen, los que siguen La Retaguardia en el programa Lectora de Vinilo y Rock y Arrabal, es digamos, un permanente, forma parte de la familia y de la estructura de La Retaguardia. Pero bueno, pero creo que también dada su participación en nuestro programa de América Resiste, creo que también está bueno conocerlo de esa manera. Vamos a escuchar, si te parece, te vuelvo atrás al tema número 3. Quiero hacer un homenaje a México, un tema que canta Santa Cecilia, que se llama Andariego, es el tema número 3. Santa Cecilia, desde México al mundo, ¿eh? Ella, la Delio Valdés, son expresiones musicales que nos llegan hasta aquí, hasta el lejano sur, y la verdad que nos traen calidez y nos traen el aire de esas tierras. Mientras tanto, las noticias siguen sucediendo, una más horrorosa que la otra. El asesinato de un niño de 4 años a manos de su madre y el supuesto padrastro. Una violencia, 4 años. Una violencia que no fue una circunstancia, sino que era una cuestión cotidiana. Un cuerpecito flaquito, que como podía iba a la escuela, y que cuando alguien lo abrazaba decía, ay no, me duele. Y a nadie se le ocurrió preguntar, ¿qué pasa con este niño? Y el niño terminó muerto a golpes. Le rompieron la aorta, le rompieron el estómago, le rompieron el vaso entre la madre y el padrastro. El niño está muerto, pero nosotros seguimos mirando para otro lado. ¿Cuántas violencias, no solamente institucionales, sino cotidianas, pasan a nuestro alrededor? ¿Por qué las ignoramos? Porque no queremos salir de nuestra zona de confort, porque ¿y qué vamos a hacer? Así que bueno, quería hacer esta mención. que la violencia está entre nosotros y los animales, los canallas, los perversos también. No importa el vínculo que tengan. Ahora sí, vamos con el corte institucional y luego volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, y ahora sí, volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 346, el día 26 de diciembre del año 2022, hoy último programa del año de América Resiste. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, gracias Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chesman, responsable del contenido. Y ahora sí, sin más, luego de haberlos presentado como artista, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a hablar de esta disyuntiva de tiranía o democracia, la justicia entre comillas y en signo de pregunta, ajuste y felices fiestas. Y bueno, y ahí nos va a traer la música que él mismo se va a encargar de anunciarnos. Vamos ya. Bueno, estamos en la vuelta 346 de América Resiste. Vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? Acá estamos. ¿Este es el último programa del año? Yo estoy muy loco. No, este es el último programa del año, y anticipamos que nos tomamos el programa del 2 bien. Y el programa del 9. Bien. Vamos, está bien. Como después para dar un relax y tenemos, digo, ya con el material que tenemos recopilado, tenemos como para repetir como temas para interesantes repetir, y de actualidad, ¿no? Te paso ideita, que por supuesto no es para nada original. Yo lo que hago es hacer como lo mejor de... Entonces me busco los programas que más me gustaron que hice durante el año y los vuelvo a pasar. Claro. Y me tomo más de un mes de vacaciones. Claro, sí, porque el armado me lleva bastante tiempo. Aunque por ahí a lo mejor tengo un poco más de tiempo este año. Bueno, bien. Así que bueno, por ahí vamos a ir. Acá estamos de vuelta entonces. Bueno, si te parece, digo, ante los acontecimientos que nos depara la coyuntura. ¿Cuál de todos? Bueno, los acontecimientos. Por eso yo digo los. El amplio espectro, que nos lleva a mí, por lo pronto, a la confirmación de que tenemos un sistema democrático débil, vaya la novedad, pero que existe un sector, que es el poder real, con estos componentes que ahora vamos a describir mientras charlamos, sí, que realmente están ejerciendo una fuerza tiránica sobre toda la República Argentina. Y nos están realmente dudar si existe el Estado de Derecho. Sí. No, y ya no hablo de, como siempre digo, a mí no me importa el tema de la superestructura, no hablo de presidentes, de vicepresidentes, no, hablo de nosotros ciudadanos comunes. Hace un rato hablábamos del 55. Y después del 55 se desató una persecución que no fue solamente una persecución estatal, fue una persecución hombre a hombre, casa a casa, sí, que se daba en todos los niveles, desde el almacenero que le cortaba la libreta de crédito al peronista o a la peronista, porque sabía que era peronista, o el patrón que verdugueaba hasta más no poder, humillándolo de todas las maneras posibles al obrero, desde las policías en las provincias, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, que perseguía a los peronistas, que les pedía documentos 10 veces por día, que los bajaba de los colectivos, que les daba golpizas, que los dejaba encerrados 48, 72 horas, que después los devolvía a sus casas, la estigmatización en los barrios contra los peronistas. Y eso fue un momento de absoluta indefensión. En los trabajos también. En los trabajos. Y ese fue un momento en que una gran parte de los hermanos patriotas o no, o argentinos o habitantes, por el solo hecho de haber mencionado o haber tenido en algún tipo de recuerdo que remitiera al peronismo, su vida estaba en peligro, su seguridad estaba en peligro y sus propiedades no las protegía nadie. ¿Qué pasaba cuando el peronista iba a defender su derecho ante la justicia? Sí, claro. ¿No? Una justicia que había suspendido la reforma constitucional del 49, o sea que, y había modificado por estatutos, entonces literalmente se decía directamente en las reformas de que ser peronista era no ser ciudadano de la República. Bueno, estaba prohibido nombrar la fatídica palabra. Claro, pero ¿sabes qué? No, pero para nombrarlo. Claro, pero a mí me gusta charlar con vos. ¿Por qué? Porque esto hay que bajarlo a lo cotidiano. No, sí, era claro. Solamente que los jerarcas no podían nombrarlo. No. Esto pasaba cuerpo a cuerpo, uno a uno. Sí. ¿No? Y estamos viviendo ahora eso, creo. Claro. Sí. No sé. Tal vez no tan alevoso, o tal vez es distinto el mundo, me parece, a lo que era en aquellas épocas. La intención es, yo no sé si lo podría comparar, es una opinión, puede estar equivocada, si podríamos decir que es exactamente lo mismo en cuanto a los hechos. En cuanto a la intención no me cabe la menor duda. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa con la llegada de la selección, en la cual, digamos, hay una inoperancia por un lado del gobierno nacional, pero hay una mala intención del gobierno de la ciudad, que es que se arme alguna. No lo consigue. No lo consigue. No consigue que se arme nada. A pesar de que el gobierno nacional le da todas las posibilidades para que armen el quilombo más grande y se arme 5 millones de personas dando en la calle, sin organización de nada. Los que tienen que organizar no organizaron nada, y los que estaban ahí al acecho trataban de organizar cualquier cosa. Bien. Y no lo consiguen. Creo que hubo un solo muerto. La represión de Larreta, que era más o menos esperada, pero ya cuando estaba al final en el obelisco. Sí, no, parece como una cuestión de esta de los adictos, ¿no? Que les agarra el síndrome de abstinencia si no le pegan a la gente. Y si no sienten el olor a gas pimienta, sí, y todo eso. No, y es un mensaje también para la gente de ellos. Porque esa pseudo discusión entre duros y blandos que existe en el PRO, que es mentira. Es para los duros, porque hay un sector de la sociedad que lo que hay que reconocerlo, que está de acuerdo. Si fuera por ellos, mataría a la otra mitad mañana. No lo han podido hacer nunca, ni antes, ni después, ni ahora. Esperemos que no lo puedan hacer, porque el día que lo puedan hacer, algunos cuantos nos vamos a tener que despedir de los lugares de donde solemos concurrir. No lo han podido hacer. Incluso ni siquiera durante la época de los 30.000 desaparecidos, lo pudieron hacer. Desaparecieron 30.000 personas. Lo que no es un... No estoy intentando bajar el número, ni mucho menos. Pero en realidad, si hubiera sido por ellos, tendría que haber desaparecido mucho más. Ellos mismos lo decían. De que ya se quedaron cortos. Desde el punto de vista de ellos, no me queda... Tengo que reconocer que algo... Igualmente quiero hacer una salvedad. Cuando decimos ellos, es la mano de obra. Los militares fueron la mano de obra, sí, claro, barata. Sí. Regalada, sí, repugnante, sin escrúpulos, que pudieron utilizar los dueños reales del poder, que son, a mi modo de ver, por eso hago esta dicotomía entre democracia o tiranía, porque justamente en la última dictadura los patrones de la Argentina, los dueños de la tierra, los dueños del ser nacional, actuaron con un intermediario, que fueron las Fuerzas Armadas, para hacer la tarea, sí, sucia. Pero en este caso, como la tarea sucia supuestamente no dio resultado, están haciendo otra tarea sucia, pero la hacen directamente mostrando la cara los que son reales dueños del poder en la Argentina. Creo que esto es inédito. Salvo en el conservadurismo, antes del 20. No, sí. Yo no sé si muestran la cara en forma tan abierta. La corte, los 4 personajes de la corte, o sea, por nombrarlos nada más, no son el poder real, me parece a mí. Digo, porque son ellos los que aparentemente salen con un montón de situaciones que charlaremos un poco más adelante. Pero los tipos que yo a Paolo Roca no lo veo, a Magneto no lo veo, no salen ellos a ellos en persona, ojo, ellos siguen, que serían los dos nombres que dije, son dos de los tantos nombres que podríamos llegar a decir, de los que representan el poder real en este país. La mesa con de nombre enlace, y apellido. ¿No? La mesa de enlace. La mesa de enlace, por ahí. Pero Bordaberry también es un personaje secundario dentro de ellos, dentro de lo que es el campo. También eso, y no es lo que ellos, la idea de ellos, lo tienen ahí. Sí, igualmente yo lo que veo es que hay una especie de estado de indefensión, sí, una especie de estado de indefensión de parte de los que estamos de este lado de la grieta. Eso por supuesto, porque al tener al frente del país una persona como la que tenemos, y tenemos un problema, nosotros tenemos ese problema, y encima muchos de nosotros lo votamos. No, y sí, y hay que aguantarlo hasta que se gaste, que hay que aguantarlo, y nos vamos a tener que hacer cagar a trompada para aguantarlo, porque qué va a ser, así es la democracia, digo. Sí. Y ahí sí vuelvo, no sé si a vos te parece, como para ir cerrando, sí, te dejo el cierre a vos. Los que luchamos por un mundo distinto, luchamos por un mundo democrático, porque concebimos que el sistema democrático es lo único que medianamente, dentro de una división de poderes, podría garantizar un poquito de igualdad. En lo ideal, en la utópica. Así que bueno, te dejo cerrar a vos el bloque. No, esto de tiranía democracia. Es medio difícil establecer un sistema democrático cuando las condiciones de vida son tan desiguales. O sea, si vos tenés personas que tienen ingresos como tienen las grandes empresas o las grandes fortunas de las personas que tienen mucho dinero, es muy difícil democratizar a ese tipo con uno que depende de un plan social o uno que tiene que andar pidiendo por la calle. Ya ahí no hay posibilidad de que haya democracia en tanto en cuanto ese hecho exista. O sea que para mí la democracia no es, porque si no, siempre me da la siguiente cosa, me hace acordar, y lo digo sin ningún doble intención y con respeto, por Alfonsín. Alfonsín que hablaba con la democracia. No, con la democracia no se cura, no se come, no se educa, ni se cura. O sea, con el no poder, es así. Sí. Con el, claro, ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Bueno, ¿qué música tenemos? Bueno, para este último programa del año, hay un personaje, un músico uruguayo, se llama Yabor. Yo tuve el gusto de conocerlo, él estuvo viviendo acá bastante tiempo. Lo que pasa es que no llegó ninguno. Yabor desembarca en Aires en el año 76, 77. No era el mejor momento, yo lo conozco en esas épocas. Tenemos alguna todavía, de vez en cuando lo he vuelto a ver. Él está un tiempo acá y después en algún momento vuelve a Uruguay, y hace candombe. Ajá. Es un candombe muy, muy particular, mejor dicho, bien. Es un excelente guitarrista, un tipo que tiene una linda voz, digamos. Es un tipo de hacerle de la mía, tal vez alguno más o alguno menos, no lo podría afirmar. Bueno, así que hoy tenía ganas de, en este último programa, de acordarme del amigo Yabor y presentar algunos de sus temas clásicos. A ver. ¿Está bien? Porque que son, a mi gusto, los mejores, los más logrados. Vamos con el primero, entonces. Yabor haciendo Antigua Canción. Se abre una vieja puerta, hay una antigua canción sonando aún a tus oídos y un nombre de mujer como una cicatriz sobre la piel. Y un nombre de mujer como una cicatriz sobre la piel. cuando se abre una vieja puerta. Los sueños de ayer guardados en el hueco de tus manos volarán, seguirán tus pasos por calles asombradas de recuerdos apretados y bolsillos raídos por la soledad. Ya no está, solo queda el nombre, ella ya no está. Ya no está, solo queda el nombre, ella ya no está. Cuando se abre una vieja puerta, quedan vivencias, momentos, rincones, ceremonias y un nombre de mujer como una cicatriz sobre la piel. Y un nombre de mujer como una cicatriz sobre la piel. Cuando se abre una vieja puerta, hay una antigua canción y una mentira a ti mismo para esconder la pena. Te queda un segundo para mirar atrás, recuerdos apretados por la soledad. Ya no está, solo queda el nombre, ella ya no está. Un nombre de mujer como una cicatriz sobre la piel. Y es un tipo con formación clásica, ya, pero hace muy bien el acompañamiento. Es un acompañamiento mucho más armado, por ejemplo, que puede llegar a ser Jaime Rosa. A mí Jaime Rosa me gusta más que yo. Claro. No, pero es un problema personal. Que directamente él se apoya sobre la cuerda de tambores. En cambio, el Yabo se apoya más sobre la guitarra. Ajá. ¿No? ¿También? Bueno, entonces vamos con el otro bloquecito. Vamos con el otro bloquecito. Justicia. Justicia. Había, yo, a veces pasa un tema que se llama Justicia, la oración a la justicia, del Cuarteto Supay. Sí. Muy, muy interesante, muy, sí, linda, sí, muy, sí, lindo, sí, tema histórico, sí, y que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Decimos, sigamos, ¿no?, con el eje de democracia o tiranía. Cuando no existe la división de poderes, es difícil hablar de sistema democrático, es difícil hablar de libertad, porque cuando de golpe, bueno, ya lo hicimos el programa anterior, ¿por qué hoy se llega a que la justicia tenga un papel preponderante en la política? Y esto obedece a que en su momento, con Carlos Saúl I de Anillaco, sí, lo primero que se recurrió cuando ya la política estaba cooptada, corrompida y no daba respuestas, se recurrió a la justicia para tratar de desmerilarlo a Carlos Saúl Menem. El iniciador de eso es él. Claro. Que lo primero que hace es el primero que inicia ese terreno. Porque hasta ese momento la justicia, si bien siempre falló para un solo lado, no estaba tan metida. Y él es el que arma una Corte Suprema a imagen y semejanza el primer día apenas llega, que claro, pero este los gobierno otros, lo hace. Y los demás todos siguen en la misma onda. Claro, pero encontraron jueces que fueron los que le armaron mil causas a él, no nos, claro, olvidemos María Julia, sí, sí, y tantos otros, y que esto, y que el otro, y que el otro, y que el otro. Pero digamos, hasta cuestiones nimias, me acuerdo ahora, cuestiones de votaciones, por ejemplo, Barrio Nuevo en Catamarca, claro, prendiendo fuego las urnas. ¿Y quién tuvo que dirimir? La justicia. Claro. Entonces, digo, y hoy día estamos recogiendo esos frutos, me parece, ¿no? Sí, claro. No, porque él impone hay algunas cosas de Menem que siguen. Lo que pasa es que me parece que Menem era más elegante. ¿Qué crees que te diga? Yo, no, por favor, que nadie malinterprete de que estoy reivindicando a este señor. Pero lo que pasa es que los de ahora son muy alevosos. Los cuatro personajes que tenemos ahora como miembros de la Corte Suprema son peores, son más ridículos que Nazareno. Nazareno, sí, era el presidente de la Corte Suprema de Menem, digo, por si alguno no se acuerda. Que para ridículo, mirá que había que pelear duro para ganar el primer puesto. Y así fue, ¿no? Y digo, ¿por qué? Porque las cosas no empiezan hoy. Y otra vez, yo creo que el desafío para los que comunicamos es conseguir mostrar la relación entre el día a día del ciudadano común, del ciudadano de a pie, y estos temas de los cuales hablamos. Porque, a ver, ¿en qué redunda que no haya división de poderes y que los poderes, los grupos o los operadores más poderosos de la justicia, que manejan los resortes decisorios de las últimas instancias, de las causas, los juicios, las querellas, esté en manos de personas que representan intereses privados, intereses de empresas, por ejemplo? La inflación fue del 6.5, pero en las telecomunicaciones, internet y todo lo demás, es del 12.5. ¿Por qué? Porque hay una cautelar que le dio un juez que justamente es uno de los jueces del lago escondido, es uno de los jueces del lago escondido, que le dio la cautelar al Grupo Clarín para que cobre lo que quiera. Claro. Más allá de cualquier tipo de parámetro, establece sus leyes y tiene juicios que le dice, tiene jueces que le dicen, usted está bien lo que está haciendo. Claro. Digo, pero ¿eso en qué redunda? Hoy día que está todo el mundo con los celulares, consumiendo datos. Cuando vos consumís datos, estás pagando el doble por esos datos. Claro. Y otra cosa que tampoco se sabe, ¿quién controla a las empresas prestatarias? Claro. De que los datos que te están cobrando son los que gastan. No, eso no lo sabe o nadie. Que vos recibís la velocidad que contrataste, sí, de tu bajada y subida de internet. No lo sabe nadie. Por supuesto, yo que tengo una desconfianza atroz, creo que sí, que nos engañan terriblemente. Entonces digo, a todos, si estuviéramos en un sistema democrático donde la división de poderes existiera, existiría un juzgado donde uno pudiera presentarse con un amparo como un ciudadano común, no porque se llame Mañeto o como se llame, ciudadano común, presentarse y reclamar y tener la garantía de que esa denuncia va a ser tomada, investigada y resuelta. Yo lo que digo, yo insisto con algo que dije en el bloque anterior, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero yo no creo de que haya mucha posibilidad de que eso, lleguemos a eso hasta que no arreglemos primero la otra cuestión. Y la otra cuestión es de que haya una redistribución del ingreso un poquito menos injusta que hay, o menos desigual de la que hay ahora. Que lleguemos a ese ideal que tenía el general de 50-50, que con eso, que sigue siendo igual una fortuna lo que ganarían estos tipos, pero con eso solo, yo creo que estaríamos muchísimo mejor. Sí, yo creo que eso, ¿sabes?, choca con la realidad, porque la realidad nos demuestra de que hay un grupo poderoso, el poder real en la Argentina, sí, que maneja los resortes también de la economía. Sí, claro. Entonces, volvemos a preguntarnos, estamos en un sistema democrático, ¿vale la pena ser elegido presidente? ¿Cuál es el poder real que tiene un presidente? Es nulo. Mm. Es nulo. Lo está demostrando, o sea, el muchacho este que está en el ENACOM, no me acuerdo ahora su nombre, López creo que se llama, él le impone sanciones a Clarín, y Clarín va al juzgado amigo, y el juzgado amigo le dice, no le desboliza, dejá, vos seguís con la tuya, dale, marchá, seguí cobrándole el 12, que no pasa nada. Entonces viene el ENACOM y dice, no, porque le vamos a sancionar, y no le podés sancionar nada. Sí. Porque no podés, porque no tenés poder. Ahora, ¿cuál era el poder que tenía el peronismo para discutir este 50-50? La gente en la calle. La gente en la calle. ¿Cuál es el poder? ¿Quién es el poder que tuvo Néstor Kirchner? La gente en la calle. La gente en la calle. Y mientras eso no suceda, estamos locos. ¿Entendés? O sea, finalmente tenemos que digamos, discúlpame, el poder, el contrapoder, es el único poder que se puede oponer al poder real, porque a ese poder, del de la gente en la calle, los tipos sí le tienen miedo. los tipos sí se cuidan y ya ellos también cambian las reglas del juego. Y esto es solamente hay que verlo a niveles mundiales. Yo siempre pongo como ejemplo, no quiero ser reiterativo, la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín y del bloque del Este. Si bien eso tenía muchas cosas para criticar, eso la existencia del bloque soviético, lo que servía era como un muro de contención para que la burguesía de los países capitalistas no fuera más de lo que llegara solamente hasta un límite. Entonces, bueno, alguna reserva de democracia, por supuesto, en el medio estaba Vietnam, en el medio estaba Camboya, en el medio estaba Laos, en el medio estaba Cuba. Pero Cuba ganamos. Pero bueno, en Vietnam también ganamos, pero te quiero la intervención directa, porque en Cuba no hubo intervención directa. Pero a lo que voy es esta otra cuestión. Cuando eso se termina, ellos no tienen a nivel mundial, o sea, ninguna algo que aunque sea sirva como fantasma. Por supuesto que la existencia de la Unión Soviética no iba a servir para cambiar el orden de relaciones que existen en el mundo. No sirvió. Si nosotros no lo vemos como un ejemplo que funcione en el mundo, y mucho no nos va a servir. Mucho no nos va a servir porque tiene que aparecer algo que sirva como para parar, porque lo que está sucediendo acá en este país no es una cosa que está sucediendo acá, es una cosa que está sucediendo a nivel mundial. Que tiene las características, nosotros vemos las características argentinas de un fenómeno que es mundial, ¿no? Sí. Es el mundial de estos sectores que se han envalentonado porque no tienen con quién chocar. Ese es el otro. Entonces, volviendo a esto, a la división de poderes y de la justicia, yo creo que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, sí, es probable que los probos, la gente honesta, los que tienen vocación, los que aún mantienen escrúpulos, dentro de la justicia, hablo desde los ordenanzas hasta los más altos magistrados, que no forman parte de esta rufla, que no forman parte de este equipo destituyente multidisciplinario, sean la esperanza de que acompañados con el pueblo en las calles se pueda hacer una modificación. Realmente no podemos seguir aceptando lagos escondidos, donde literalmente nos dicen y vamos a falsificar pruebas. O sea, los mismos tipos que meten preso a otros por cuestiones mucho menores, que los meten preso de verdad, que les confiscan los bienes, que los estigmatizan. Milagro Sala, pero digo, en cana hace 7 claro, años. Pero ¿por quiénes? Por gente que no tiene ni honor, no tiene capacidad y no tiene altura moral como para dictar ningún tipo de justicia. No tiene ni el comportamiento externo ni la conducta interna. Pero discúlpame, pero esas son todas abstracciones. Pero tiene el poder para hacerlo. Porque de última instancia de lo que sirve no es. Yo coincido con vos en todo el manual de buenas intenciones. Pero de última instancia el poder es otra cosa. Y no está directamente relacionado con eso. El poder es de cualquier lado que vos me lo digas. O sea, vos podés o no podés. Morales era una mierda, todo lo que vos digas, coincidiría con eso, pero puede. Va a haber, alguna vez puede ser que no pueda. Entonces el día que no puede, en este caso, ahí se termina. Yo creo que solamente una cosa como para cerrar. Milagro Sáenz hace 7 años que está adentro. Sí, sí. Bueno, no mató a nadie. O sea, no hay ningún homicidio, no está acusada de homicidio, no está acusada de ningún tipo de haber robado algo infraganti. O sea, y todavía sigue presa. O sea, no hay manera de, y nadie está haciendo nada, porque el otro problema que hay que decir es que nadie está haciendo nada. Los que podrían llegar a hacer algo tampoco lo están haciendo. Perdón, ¿y con el magnicidio alguien está haciendo algo? Tampoco. Entonces, si a una vicepresidenta ya está probado, recontraprobado, de que la policía de la ciudad, el ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe del fiscal, de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios de inteligencia, el periodismo, todo el mundo acompañó articuladamente un homicidio. Y eso se ve y se sabe, sí, claro. Y están las pruebas. Y no pasa nada. Así que bueno, si te parece, hagamos que pase un poquito de música. Hagamos que pase un poquito de música, seguimos con

Y bueno, volviendo después de esta Navidad del día de ayer, no nos olvidemos. Sí, claro, sí. Una feliz Navidad, entre comillas. Entre comillas. No para todos. No para todos. Aunque la alegría, yo creo que no se le puede robar al pueblo por más que se haga lo que se haga. Se vio la vez pasada, el otro día, con la llegada de la selección, ¿no? Exactamente. Mira, a mí elegí ver el partido. A ver, yo soy muy, no sé, me descontrolo un poquitito con el fútbol. Entonces me aíslo. Nunca hubiera pensado. Entonces me aíslo como para no hacer daño a terceros. Claro. Como para no, lo demás no tiene como para no dañar a terceros. Entonces, y cada uno, ya veníamos con el tema de la cábala, ¿viste? Entonces, en la casa de mis hijas fueron los mismos que ya los. Y sí, sí. Los que lo vieron, y todo el mundo, por ejemplo, Mayra Mendoza, no sé, también está loca. Pone velas, ¿viste? Santa, le reza San Maradona, todo. Claro. Se pone ropa de fútbol, es una ídola esa chica. Pero, la intendenta de Quilmes. Sí, ya sé. Entonces, bueno, yo hice más o menos lo mismo. Me quedé haciendo lo mismo que hice, que es ver el partido. Pero ¿sabes la cantidad de gente que ha hecho lo mismo, inclusive? Y jugar yo, al ajedrez. Inclusive. Mirá, porque entonces, al mismo tiempo, para no desbordarme, juego al ajedrez vía internet, ¿no? Sí. Entonces es una forma de bajar las emociones. Claro. Y no, pero bueno, conclusión, llegó un momento que no aguanté más, cancelado, te dije, no, nos vamos a festejar. Hoy festejamos, ganamos o perdemos, pero hoy festejamos. Claro. Entonces empecé el camino desde Capital Federal al sur, Loma de Zamora, Banfield. Mientras se desarrollaba el segundo tiempo, la parte final del segundo tiempo del alargue. Sí. Entonces imagínate solo escuchando primero el gol de Messi, golpe en el techo, claro. Después el gol de Mbappé, y después los penales. Bueno. Y antes la porque yo creo que el Dibu, el arquero. El arc. Porque si no, no había penales. Si entraba ese gol, no había penales. Y no entró por él. Y no entró por él, directamente. Sí. Entonces me toca ver cuando termina el partido, ya estaba por Constitución. Y de golpe salen de un restaurante ahí, por cerca de Constitución, la gente del barrio, la señora en batón, sí. El señor que cuida el edificio, el barrendero, sí, la gente que vive ahí. Y todos salían a la calle a abrazarse, cortaban la calle, y yo dije, esto no es... O sea, hay razones que la razón no explica. Claro. Sí, sí. Y este es uno de esos casos, no hay una razón. Y te podés abrazar con un tipo que no conoces porque vas caminando, claro, por la calle, hizo el gol y te abrazaste. Y viste, y ese momento de hermandad era tan lindo, me pareció una cosa tan nuestra, tan, sí, que no nos pudieron quebrar. Y en la medida que iba avanzando hacia el sur, Constitución, ya la gente se largaba, claro, a la calle con los nenes en brazos, golpeando cualquier cosa. Ese mismo día también fue un montón de gente. Ese mismo día, y te digo, cruzabas, iba cruzando y parecía toda una película de cómo el pueblo salía, ocupaba, claro, en una alegría absolutamente incontenible. Claro. Y eso me da esperanza de que sí, tal vez... Aparte, a mí de eso yo siempre digo de que cuando yo no estoy seguro tengo que ver los demás, los enemigos que están haciendo. Y yo vi que los enemigos les molestaba. Yo a lo mejor no hubiera sacado la conclusión, no puedo evitar ser materialista dialéctico, ya lo sabes, y decir, bueno, y a veces ese fenómeno yo no los entiendo inmediatamente. Me ha pasado un montón de veces, pero he aprendido algo con la vida, decir, bueno, está bien, yo no me avivo porque tengo algunas trabas que ya no me las voy a poder sacar. Bueno, pero a ver, ¿y los demás qué están haciendo? Entonces lo miro al pelado, y yo veo que ellos les molesta. Entonces digo, no, para, es lo que tengo que hacer. Lo contrario, o sea, estos gritan, entonces yo voy a gritar con ellos, aunque yo no haya visto ni tenga por ahí los mismos sentimientos que tiene ella. Yo también seré en la calle ese día. Pero te quiero decir, no por ir por las mismas razones, sino después hacer este razonamiento. Es muy complicado lo mío, está bien. No. Sigamos con otro. No te largas de Es muy complicado. Primero tenés que preguntarle a Marx, a Gramsci, a Lenin, a Kant. No es eso. Necesito preguntar a ver qué opina Mañeto, qué opina el Pelado, claro, qué opina, claro, Macri. Entonces, cuando les veo la cara, porque aparte es cuestión de ver la cara nada más, y ahí mismo te das cuenta. Ya está. Y después me pasó algo cuando ya llegamos a destino, estábamos ya instalados. La gente cortaba las calles y lo que más me emocionó, realmente me emocionó, una camioneta de esas de ricachones, sí, ¿no?, llena de nenitos de no más de 8 años. Sí. Y todos cantando en memoria de los pibes de Malvinas. Claro. O sea, ¿qué quiero decir? Hay una cuestión de mensaje que trasciende la maldad de estos súper ricos. Sí. Y que permea ya en sus hijos, que son las buenas intenciones. No podemos putear a los pibes de Malvinas, Mañeto, Roca, claro, los diarios de ellos, los gobernantes, los policías, ellos sí, ellos se cagan en Malvinas, claro, y los escupen, y si más nos duele a nosotros, peor se la van, claro, a hacer. Claro. Pero ¿qué pasa? Pero hay algo que está más allá de ellos que no, claro, pueden contener. No. Hay algo que los superó. Pero yo creo que si hay algo que... vos podés buscar un ejemplo, es el peronismo. El peronismo, ¿por qué no desapareció? Porque mirá que campaña para que desaparezca. No te hablo de ahora, hablo del 55 en adelante. ¿Por qué no desapareció? Porque las hicieron todas. A algunos lo fusilaron, a otros lo metieron preso, a otros, etcétera. Bueno, el plan Conintes, bueno, un día hablamos de que era el plan Conintes, sí, pero un plan militarizado, ¿no?, también para hacerlo rápido. No pudieron. Y tuvieron que abancarse que el general volviera 18 años después y les reclamase sus... Me río porque me causa gracia. Me acuerdo de Perón hablando en ese famoso documental que le hacen Pino Solanas y Octavio Gentino, donde él con esa sonrisita que tenía dice, yo no voy a hacer nada para volver, lo van a hacer todos mis enemigos. Que uno, cuando yo me acuerdo de eso, cuando yo vi eso en el 73, yo creo que vi por primera vez ese documental. Clandestino se veía eso. No, 73 todavía no. A mí me parece que yo lo vi después, no, yo clandestino no lo vi, yo lo vi ya un poco después. Decía, pero mirá que viejo pedante, era lo que yo pensaba en ese momento, hasta que en algún momento me diga, mirá que es pillo el viejo. ¿No? Hasta que cambié también en esa cosa, ¿no? Del prejuicio. No, porque es una pedantería, era medio una pedantería, reconozcamos, más allá de eso no estaba equivocado. Pero el tipo desde donde lo decía, no era pedante, era realista. Claro. Entonces, por más de que sí sea un poquito pedante, pero era realista, la veía bien el hombre. Entonces, ahora, si te parece, vayamos al tema económico. Y las felices fiestas, ¿no? Sí. Las felices fiestas y el tema económico. Porque esta fiesta no sé si van a ser felices para todos, porque lo que hablábamos, la desigualdad en los ingresos, pero creo que todo esto está fundado en una gran maniobra del enemigo, que tiene que ver, ¿quién puede generar empleo virtuoso? Los privados. Los privados, el Estado no genera empleo. El Estado regularía, administraría. Entonces nos encontramos que cuando el Estado administra, tiene que estar volcando miles de millones de dólares a la ayuda social. Sí. Los que reciben la ayuda social en algunas organizaciones, los grupos que están organizados, que son las mayorías, reclaman de que el Estado genere empleo genuino. Entonces ahí se produce otra contradicción. Si yo le pido al Estado que genere empleo genuino, las empresas concentradas, que son los que generan empleo genuino, le va a decir al gobierno, ah, ¿vos querés empleo genuino? Bueno, abolimos las leyes laborales. Entonces yo te doy empleo genuino. Claro. Entonces, por eso quiero insistir con el concepto de que ser presidente hoy día está absolutamente devaluado. La política no reside en la casa de gobierno, la decisión. No, pero eso en realidad pasó desde hace mucho, pasa, ¿no? Claro, pero hoy día lo vemos más claramente. Lo que pasa es que se ve más claro. Entonces hablemos de economía. El juicio que está, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia devolviéndole miles de millones de pesos al gobierno de la ciudad para que mantenga su policía. Ahora, la policía siguió funcionando sin ese dos punto y pico que sacó. Eso más o menos queda claro, de que porque igual nadie le está diciendo que no haya que darle un poco más de la coparticipación original, porque la discusión con eso es una discusión que es así. Yo ahora no me acuerdo en números, creo que suponete ellos recibían 1.4 y ellos suponete con 1.8 pagaban toda la policía y les sobraba, y toda la plata de seguridad y les sobraba plata, pero ellos se van a 3. Y la Corte, así con una magnanimidad bárbara, le da 2.95. Eso es lo que sucede en este momento. No, les dio 2 puntos... 95. No, 2.95 era lo que pedían y le dio... No, ellos pedían 3. No. Ah. Bueno, puedo equivocar, no importa los números, sí, pero vamos a ver. Pero más o menos por ahí anda, claro. Ellos le dan un poquito menos. ¿Para qué mantener? Porque como es una... No, pero son pícaros, porque como es una cautelar y ellos... Ellos no quieren opinar sobre la cuestión de fondo, porque claro, la cuestión de fondo es impresentable, ni siquiera ellos la pueden. Es como los decretos de Macri, que los nombró ellos dos jueces por decreto, jueces de la Corte Suprema por decreto, o sea, es así de impresentable. Uh-huh. Entonces, y ellos hasta ahí, porque eso también habla de los límites, ¿no?, que tienen, porque si fuera por ellos, entran a casa de cosas y lo sacan como lo sacaron a Elia. Claro, con la policía, claro. La policía del barrio va al comisario, sí, y te saca. Con manga blanca. Claro, con manga blanca. O sea, eran los que dirigían el tránsito para las claro, que lo pudieron hacer, que sí que tenían el poder para hacerlo. Si no lo hacen con nuestro actual presidente, es porque no pueden. Ojo, es porque no pueden. O porque están buscando otro método. Yo creo que el plan es desde el año 2000, desde que perdieron las elecciones. O porque ya en el tienen Bancash, miedo que sea peor el remedio que la enfermedad. Mira, yo lo que veo es que hay una estrategia destructiva de ataque absoluto 24 horas por 24, sí, al gobierno. Sí, al sí, gobierno, al partido, a Cristina, a lo que fuera, sí, que no sea de ellos. Y sí, que le signifique un estorbo para llevar adelante sus planes. Sí, eso tiene dos caras, según mi modesto manera de ver. Una es la cara propagandística. Ellos necesitan convencer, tener convencida a las personas que coinciden con los lineamientos de la política que ellos tienen, eso por un lado, y a ver a quién más pueden convencer por el otro lado, a ver si pueden ganarle a alguna gente más, porque resulta que eso no termina de ser mayoritario. Esa es la otra gran cuestión que también tenemos que decir. Respecto a la efectividad de eso, yo lo que digo es que si ellos lo pudieran hacer mucho más efectivo, o sea, van como hicieron con Ilia, con el patrullero, uh-huh, y me lo llevan detenido a la comisaría de la esquina, si no hacen eso es porque todavía no lo pueden hacer. Me parece que también hay que ver esto. Yo creo que ellos tienen límites, pero no porque yo se los imponga, sino porque hay cosas que vos, una vez que abriste la caja, sale, ¿viste? No, yo creo que al contrario, o sea, lo que vos decís podría ser, pero yo no coincido en el sentido que yo lo que veo es que están manejando los tiempos. O sea, los tiempos es octubre del 2023. Para ahí sí, en el octubre del 2023 van a tirar con todo. O sea, ahora ya están tirando con todo, pero ellos no quieren generar una irrupción, porque no están dadas las condiciones políticas a nivel internacional, y menos de los acreedores, de que haya una interrupción del gobierno democrático. Bueno, pero eso bajo ningún concepto. Entonces, estamos coincidiendo. Claro, pero ¿qué te estoy diciendo? Al revés, yo lo que digo es que ellos están manejando los tiempos. O sea, si quisieran hacerlo, lo podrían hacer. O sea, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es semántico lo que estamos hablando. Pero bueno, está bien. Pero ponele, yo qué digo, que esto es una estrategia programada que está manejando los tiempos y que esos tiempos tienen que ver con la destrucción del sistema democrático. con la certeza de que van a volver a ser gobierno en el 2023. Sí, es una posibilidad, pero hay que ver qué pasa de acá en 2023 todavía. Y no estoy diciendo de que necesariamente, no sé, que el peronismo lo veo muy desdibujado también por otro lado. No veo otra posibilidad por otro lado también. Pero se puede haber sorpresas. Sí, sí. El 17, si yo te agarraba a vos el 17, no nos conocíamos vos y yo. El 17 o el 18 de diciembre del año 2001, yo no sé si yo te hubiera dicho mañana se pudre. Mañana se pudre, claro. Y creo que si le preguntábamos a alguien que viviera en el. Hubiera vivido el 16 de octubre del 45, no sé si yo le pregunto, che, ¿y mañana qué va a pasar? Y por ahí me decían nada, igual que ayer. Hay cosas que, ojo por eso, porque ese tipo de cosas suceden, no suceden todos los días, no suceden siempre, pero a veces sucede. Y no lo podemos, eso es una de las grandes cuestiones maravillosas que tiene casualmente la vida. El pueblo, ¿no? Aparte. Claro, que es la vida. Sí, ¿también? Sí, sí, sí. Lo vimos con el festejo del campeonato mundial. Del campeonato mundial, claro. Sí, así que bueno, igualmente deseamos felices fiestas. Por supuesto. Un buen año 2023, que empiece con todo. No nos han vencido. Los que todavía estamos acá somos la prueba viviente de que el sistema de opresión no es perfecto. No es perfecto. Y tiene imperfecciones, y nosotros estamos para... Pero aparte no es que no nos han vencido a nosotros, no han vencido a nuestra generación anterior. Ajá. Mis viejos, que los dos se murieron, que los dos eran peronistas, ellos no lo vencieron, se murieron antes. Uh-huh. Y no sé qué pasa con los hijos nuestros. Uh-huh. Todavía. Por eso daba el ejemplo de estos chicos cantando por los chicos de Malvinas. Claro. Los niños sí. que ya tienen la semilla de que somos argentinos, de que esta Argentina no es, pero una mierda. La salida masiva del, más allá de que se haya hecho de la peor manera posible, porque esto no quiero tampoco ocultar una cosa por la otra. El feriado fue hecho de la manera, no es que estuviera mal, el feriado estuvo muy bien. Estuvo hecho de la peor manera posible. Peor creo que no se puede haber hecho. Esto quiero dejarlo claro. Pero fue un acierto haberlo hecho. Sí, sí. Si se hubiera hecho bien, se hubiera sido maravilloso. A pesar de lo mal que estuvo hecho, es una demostración de lo que vos estás diciendo. Uh-huh. Una demostración fáctica y de ahora. Uh-huh. Y que sucedió a menos de una semana de la otra, que fue el día del Mundial. Por eso pasó un martes y el Mundial había sido un domingo, dos días antes. Y volvió a salir más gente todavía que antes. Así es. Entonces, bueno, felices fiestas, buen 2023, y nosotros seguimos resistiendo porque tenemos la certeza que después de cada derrota llega nuestra victoria. Siempre. Así que, Ale, vamos primero con la música y después el anuncio. Y después saludamos. Bueno, nos vamos con Yavor y el tema que a mí más me gusta de él, que se llama De Vuelta por el Barrio. Cuando el río de la Plata me camina por adentro, cuando el sol rueda tranquilo en mi amanecer, yo me estiro hasta mi pueblo serpenteando en un candombe y una lámpara olvidada buscaré. Cuando piso la escalera de la casa de los viejos, ladra el perro avisando que llegué. Unos cabellos añosos asomando a la ventana, del jardín brotan los duendes que me peinan y acarician, perfumando el moño azul de la niñez. De vuelta por el barrio voy, en un candombe manso. De vuelta por el barrio voy. Durán la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la comadre se la cuadra, con la escoba se saludan, mientras barren alguna novedad. Y los pibes como siempre, discutiéndole a un vecino, cuando la pelota al cielo se les va. El reencuentro con la barra entre chamullos y festejos, cobijados en la esquina del café. Se amontonan parroquianos, mameluco y bicicleta, y al pinchar el mediodía corre el truco y la ginebra, y resuenan tamboriles por placer. De vuelta por el barrio hoy, en un candombe manso. De vuelta por el barrio hoy. Bueno, hasta acá llegamos con la vuelta 346 de América Resiste, 26 de diciembre del año 2022. Por favor. Nuestro último programa del año. Bueno, Ángel, yo te quiero agradecer mucho que vos me hayas aguantado a mí todo este año, porque me estaba fijando, recién empezamos en febrero y estamos en diciembre y todavía y hemos hecho todo el año, excepto algún par que se han salteado. Así que bueno, la verdad que estoy muy, muy sorprendido por un lado, agradecido por el otro. Porque bueno, he podido opinar lo que a mí me parece, pero te quiero agradecer la posibilidad que me has dado de que yo me exprese, ¿no? ¿Está bien? Y más allá de que vos, es cierto que vos y yo tenemos coincidencias, también es cierto de que no es todo así. No somos al 100%, ni mucho menos. Si no sería, pero digamos, o sea, de que el local me respete, digamos, ¿no? Me parece que hay que decir, esas cosas hay que decirlas. Yo bueno. Siempre esas cosas, no, en serio. Bueno, buen año para todos los que me escuchan y desde acá también para los que escuchan, si hay alguno que escucha este programa y también escucha los otros dos programas de Jazz en la Lectura de Vinilo y Rock y Arrabal, que yo también los hago, bueno, ya que... En la retaguardia. En la retaguardia, claro, por supuesto, a ellos también, buen año para todos y que el año que viene sea un poco mejor. Vamos todavía. Bueno, nos estamos escuchando próximamente. Dale, chau. Y bueno, hasta acá llegó la charla. Y antes de irnos, le voy a pedir a hagamos un cortito, aunque sea de rock argentino, y después me despido. El tema de Manal, No hay tiempo de más, es el tema número 7. Este es el último programa del año 2022. Sabemos que no hay tiempo de más y sabemos que no queremos que nos digan que no se puede. Queremos que acepten que la correlación de fuerzas siempre es negativa para cuando los pueblos luchan. Sepamos que hay muchos enmascarados que se disfrazan de distintos colores, pero su corazón es profundamente amarillo. Eso no es ni bueno ni malo, siempre y cuando lo digan y se muestren la cara tal cual son. Así que bueno, hasta acá hemos llegado con América Resiste. Nos veremos y nos escucharemos el año próximo. Esta fue la vuelta número 346, el día 26 de diciembre del año 2022. Les deseamos a todos un excelente fin de año y un mejor 2023. Gracias La Retaguardia, gracias Pedro Ramírez Otero, gracias Nachito Álvarez, gracias familia de La Retaguardia. Se les quiere demasiado. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.